Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Junto a mí está el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo y el deseo que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. En este día vamos a conversar un poquito ahora acerca del Jesús, este segundo Adán, porque lo presenta de alguna manera Pablo en este capítulo 5. ¿Qué dice Romanos 5, 18 y 19? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los demás fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Interesante el texto, ¿eh? Aquí hay un paralelo muy, muy hermoso, porque recuerda usted que le habíamos dado una tarea que usted haga dos listas, ¿no es cierto? Una está Adán y una está Jesús. Y aquí, por ejemplo, en la lista de Adán puede colocar transgresión, puede colocar condenación, pero por el otro lado, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, donde Jesús puede poner justicia, puede poner justificación, por otro lado puede poner desobediencia, ¿no es cierto? Y por otro lado, obediencia. Interesante cómo Pablo está haciendo este gran paralelo entre Jesús y este Jesús nuevo, este nuevo Adán, que en el mismo lugar, en la misma situación, y con mucho más ventaja. Bueno, debemos decir de que en la condición que estaba Adán, recordemos que Adán pecó en la condición ideal de vida, porque estaba recién, había sido creado, el ambiente, todo era favorable. Sin embargo, cuando Jesús vino acá, todo le era desfavorable. Recordemos que desde que claro. Jesús nació, fue perseguido, desde que nació querían matarlo, y hubo un ambiente totalmente desfavorable. Además, tenemos que considerar que el pecado se había desarrollado tremendamente, o sea, había avanzado el mal. Entonces, los ambientes también tenemos que tomarlos en consideración. Así y todo, Jesús permaneció fiel al Señor y creo que también nos entregó la fórmula, porque ¿cómo lo hizo? Manteniendo una estrecha relación con el Padre. Ahora, dependiendo de él, en realidad. Claro, generalmente uno dice, pero es que era Jesús. Uno dice, pero mira, ¿cómo Jesús? No, pero no me compare, él es Jesús. Claro, es verdad, es Jesús. Pero ¿cuál fue el secreto? Precisamente eso, tener una relación íntima con el Padre y no separarse de él ni por un instante. Hay un texto en la Biblia que quizá le doy la tarea que usted lo busque. Dice que Jesús, Juan, lo dice Juan, ¿sí? Va relatando un hecho y de improviso dice, y Jesús se paseaba en el templo. Y luego sigue con el relato. Ese texto a mí me impresiona porque está diciendo que hay un Jesús que tiene frío, que tiene que quizás refregarse las manos, calentarse, porque está sufriendo todo lo que sufrimos nosotros como seres humanos. Frío, calor, cansancio, ¿no es cierto? Hambre. Una serie de cosas que son propias del ser humano. Él actuó como ser humano, 100% como ser humano. Pero no lo entendemos nosotros, porque dice, no, Jesús no pudo haber tenido las tentaciones. Pero hay una tentación que nosotros nunca podríamos llegar a tener, y es la de usar el poder que el Señor tenía. Yo creo que esa era una tentación bastante, bastante grande, El hecho de que él, siendo Dios, era todopoderoso y sin embargo no utilizó nunca ese poder en favor de él. Exactamente. Por eso que no lo consideremos como algunos piensan, bueno, él era Jesús. No, era un ser humano y con una carga de pecado de muchos años, 4000 y tantos años, ¿no es cierto?, de pecado que venían sobre él, pero aún así él se mantuvo porque su propósito era que se puede cumplir la ley de Dios a pesar de, y si no eres capaz, y de hecho no lo somos, hay la salida que es en Cristo Jesús. Por eso que dice acá en versículo 19, porque así como por la desobediencia de Adán, por ese pecado, por esa desobediencia puntualmente de un hombre, todos hemos sido constituidos, o sea, la única heredad que hemos heredado es la sentencia de muerte de Adán en realidad, pero el nuevo Adán nos abre un camino totalmente diferente. Bueno, tenemos que cuidarnos, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Generalmente cuando nosotros decimos, no, en esto yo nunca caería. Puedo ser en otra parte, pero en esto no caería, nunca. Tenemos que tener cuidado precisamente en eso, porque el enemigo pronto nos va a demostrar que en eso también podemos caer. Si nosotros nos soltamos de la mano del Señor, estamos totalmente perdidos. Ahora, debemos recordar que el enemigo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Estamos viviendo el último tiempo. Estamos viviendo en el tiempo del fin de este mundo. Y creo que todo nos lo está demostrando. Ahora, por eso mismo es que necesitamos tener las cosas claras. Y aquí el Señor, por medio de Pablo, nos está orientando y nos está diciendo qué es lo que está sucediendo y cómo nosotros podemos librarnos de esto que nos está acosando. Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión. O sea, en otras palabras, el regalo de Cristo, este nuevo Adán, no es como el Adán que transgredió. No hay solución ahí. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, y ese hombre es Jesucristo. Es interesante cómo la palabra don o regalo aparezca 5 veces en Romanos 5 del 17, desde el 15 hasta el 17. 5 veces. Bueno, la razón es porque Pablo enfatiza que la justificación no se gana. Llega no como regalo, eso tenemos que tenerlo claro. La salvación no se regala, no se obtiene. Es un regalo. Es un regalo. Inmerecido por lo demás. Justamente. Entonces tenemos que solamente extender la mano y aceptarlo. Fíjate que acá el 16, hasta el 19 en realidad, pero el 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Interesante, o sea, si bien es cierto, heredamos la muerte, pero se han agregado todos estos pecados, estas insinuaciones, concupiscencias, estos actos que nosotros a veces incluso... Me preocupa cuando nosotros aceptamos algunas películas que están fuera de ley, voy a decirlo así, y estamos entrando de alguna manera a participar de ese tipo de cosas. Todo eso Dios lo puede perdonar si realmente nos abrimos a buscar la salida que Jesús dio. Pero hay una frasecita bien engañosa que es, yo tengo el criterio formado, yo puedo verlo porque a mí no me va a afectar. Y quizás vamos a verlo mañana, hablamos de este detalle. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana justamente en una nueva programación de su programa Diálogo Bíblico. ¿Cuál es el mejor regalo que usted ha recibido? ¿Qué lo hizo tan bueno, tan especial? ¿Por qué el hecho de que fuera un regalo en vez de algo que obtuvo hace que lo aprecie mucho más? Con todo, ¿cómo se podría comenzar a comparar este regalo con lo que tenemos en Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.